Sergio, Denis y Camila son vecinos de la ciudad de Paysandú que utilizan los caballos como un medio para trabajar. Le consultamos de qué barrio son y por qué están haciendo esta movilización frente a la Intendencia Departamental. Hola, buenas tardes. Me llamo Sergio Aníbal Rodríguez Rodríguez. Yo soy de la zona Barrio Curupí, zona de Petré. Nosotros nos estamos movilizando en el tema de los animales. O sea que nos estamos movilizando en el tema de la gente, de los arrieros, como ser Portela y ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre del otro, en Conrado. Que están sacando los caballos que están atados en los predios. Y nosotros vamos contra eso, no estamos contra de que los caballos estén sueltos y se los lleven, porque están en la ley, están haciendo lo correcto, porque pueden cometer un accidente un caballo suelto. No los caballos que están atados en la ruta, o estaba acostado en una calle. Porque nos están cortando los brazos, porque nosotros somos horneros, vivimos de los caballos. Y como la mayoría de los caballos que tenemos acá, que andamos acá en la vuelta, que si lo ven, están gordos, no están flacos. Se han llevado caballos presos y nunca se supo a dónde fueron a parar. Se han llevado caballos que han ido camiones al corralón, a otros predios, y nunca se supo a dónde fueron. Caballos que estuvo en Guichón se morían de seis, se morían de hambre. Nunca dijeron nada, quedó todo tapado. Ahora vinimos a plantearle lo que nosotros estamos reclamando a Carlos Alberto Batista y al intendente Nicolás Olivera. Tampoco no están, ellos no están. Pero cuando precisaron de nosotros de ir a las puertas de los hornos a pedir los votos de ellos, muy bien que lo tuvieron, muy bien que pidieron ayuda. Y ahora no nos dan la espalda, no nos necesitan a nosotros. Y nos dan por la cabeza porque somos unos tristes peludos, unos tristes obreros que pasamos las 24 del día en el horno con los animales. A nadie nos gustaría andar con un caballo al rayo sol o andar pasando mal, pasando calor, pasando. Si tuviéramos un trabajo seguro, un sueldo seguro, no andaríamos molestando ni acá en la puerta de ningún lado, llamando ni molestando a nadie.